JM. No sé quién es JM porque este número no lo tengo aquí registrado. Nicky, hay que modernizarse porque, como dirían por ahí, esto es como un partido de fútbol. 50 por primeros 45 minutos para allá y 45 minutos para acá. 50 y 50. Ay, ay, ay, yo me quedo callado. Yo no opino. Y así. Replanteemos el tema del día, preguntas y alguna respuesta porque nos venimos con el gerente chupadeo. Profe, vea, entonces el tema del día. ¿Qué estarías dispuesto a probar y no quedarte con la duda? Ese es el tema de participación en el día de hoy. A ver qué se le ocurre a usted que podría probar y no quedarse ahí pensando si lo podría hacer o no hacer, sino que algo que usted estuviera dispuesto a hacer. Venga, aquí tengo 1, 2, 3, 4 que dicen lo mismo. Mire, está Albert, está RR, está Malborg, y está Tunis. Definitivamente los tres coinciden con diferentes palabras, pero solo a resumir, todos le apuntan a hacer un trío. Que quieren, lo tienen proyectado, no lo han hecho, pero que quieren hacerlo. Sí, hay mucha cuatro gente coinciden con lo mismo. Sí, profe, mucha gente que eso lo tiene ahí como en su lista de pendientes, profe. Ya, aquí tengo a César Quintero, dice, tengo dos, darle duro a los seleccionados laterales, encontrarme con Bob Marley y en un cacho de sabiduría Rastafari, y la otra es consumir comida asiática. Oiga, no, pero la segunda parte puede ser, pero la otra, ¿cómo va a ser? Pues fumarse un cacho bien grande loco de marihuana, profe. No, pero esto es algo que pueda realizar, porque... No, pues este no. Imagínense, va a tener que fumarse un poste para encontrarse a Bob Marley. A Bob Marley, claro, profe. Un viaje. No, pero pues digo un poste, mijo, porque... Dios santo. Más respuestas. Profe, vea, dice John, a lo mejor un día me atrevo a probar los cubios, el pescado seco, la bicola, escuchar al conejo malo y para rematar, tratar de tragarme un merengón. Ya, bueno, son cosas realizables. Sí. Vengo por acá me dice Mary, hola, ¿qué tal, chicos del café? Yo definitivamente me gustaría poder viajar a otro planeta. Yo creo que eso está muy cerca, simplemente que los países industrializados lo tienen escondido para ellos. Pero no, como dice su amigo, encontrarme a Bob Marley, simplemente comprar un tiquete e ir y volver. Profe, vea, Alicia Garay dice, probaría tortuga, pero que no me digan hasta cuando haya terminado. Dicen que es muy rica. Ya, bueno, la mayoría de los animales se comen, ¿no? Yo es que, creo que lo conté un día aquí, que yo era súper malo para comer para los viajes, yo me la pasaba de pollo en pollo, parecía yo cualquier otra cosa, y hasta que decidí comer lo de cada país. Y yo creo que si yo llegara a ir, por ejemplo, a Tailandia, pediría el plato típico de la ciudad donde esté. Las cucarachas asadas. Así sea culebra, así sea lo que sea. Sí, sí, eso no importa lo que sea. Las platas. ¿Cómo, perdón? ¿Cucarachas asadas plataneras? Hombre, si saben, bueno. Es la especialidad de Tailandia, profe. Bueno, pero ¿y qué pasa? Uno no tiene nada de malo. Ah, pero lo que pasa es que como uno las ve por ahí en la vitrinita así, caminando. Ah, bueno, pero es que una cosa son esas cucarachas y otras cosas las que puede haber en cualquier parte, que son diferentes. Sí, estas son más grandes. Bueno, Nicky, vamos con la noticia del chupadero. Profe, vea, el cuento fue así, profe. Esto tiene que ver con un huésped en Estados Unidos, profe, que... estaba durmiendo, profe. Esto sucedió en Nashville, en Estados Unidos. Y es que el gerente nocturno del Hotel Hilton fue arrestado después de haber entrado a una habitación de sus huéspedes y haberle chupado los dedos de los pies mientras el huésped dormía. El huésped de origen texano se encontraba en la ciudad por un viaje de negocios y decidió pasar la noche en Nashville cuando el sospechoso David Neal, de 52 años, habría clonado la tarjeta de ingreso a la habitación y sobre las 5 de la mañana, pues se puso a chuparle dedo, profe. Y oiga, pero yo creo que al hombre lo que le llamó la atención, Nicky, yo creo que lo que llamó la atención fue cuando le vio las botas texanas. Digo, uy, claro, este man debe tener callo y juanete. Pues el cliente lo enfrentó y le dijo, bueno, ¿y tú qué haces aquí? Y le dijo, no, es que tengo problemas para dormir, sufro de estrés y pues a mí la única forma de que me puedo quedar dormido es si chupo el dedo de un pie. Y entonces pues el cliente del hotel pues no le gustó, obviamente lo confrontó y pues dice que cuando lo confrontó pues él le dijo que había entrado que porque la habitación olía humo y quería asegurarse de que el cliente estaba bien. Oiga, entonces, pero ¿y qué tal si le da porque fue otra cosa? Profe, pues le chupó el dedo del pie, no le gustó, y bueno, ya han llamado a la policía y se lo ha llevado, pues él presentó la excusa, pues, de que sintió olor a humo y que por eso fue que se metió la habitación. ¿Usted sabía que hay gente que le gusta chupar el lóbulo? Sí, profe. Sí, hay gente que la carnosidad, la bolita de la oreja se llama lóbulo. Sí, y hay gente que le gusta chupar eso. Sí, profe, hay gente que tiene obsesión con ciertas partes de los cuerpos. Me preguntan por aquí, Dairon, pregúntale a Nicky, a él, ¿qué le gusta chupar? Oiga, se están metiendo con usted mucho, ¿eh? Profe. No, lo normal, el cuellito, los cachetes, lo normal, profe, nada loco, nada raro. Profe, vea, yo tenía un amigo. Pero, bueno, yo no estoy diciendo que me diga, me haga una lista, pero dígame algo normal que le chupa, que le gusta chupar. Lo normal, es el cuello, las orejas, el lóbulo de la oreja, pues. Profe, vea, me acordé de un amigo que él tenía una fijación con los zapatos de las mujeres, y él tenía ahí como esa obsesión, pues, de estarle besando los zapatos a la mujer, profe. No, pues este es el propio chupasuelas, pues. Sí, profe, sí. Tenía una fijación con los zapatos, pero sobre todo, profe, los estiletos, los zapatos altos, profe, tenía una fijación. Y si eran de color rojo, mejor. Una cosa bien particular, profe. Bueno, cada uno chupa lo que quiera. Bueno, pues, Nicky, a mí me sorprendió mucho la noticia como tal. Y bueno, sí, pues nada. Regresamos ahorita en el café de la mañana, ya saben, ¿no? Ya viene el resto del horóscopo, viene el humor, las noticias, todo. Te lo contamos aquí cada mañana en el café de la mañana. El café no solo es una bebida, es una experiencia. El café de la mañana. Viviana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística, te ayuda a eliminar miedos, fobias, angustias y te ayuda a encontrar paz interior, abundancia, amor y salud. Pide cita al 622-22-5036. 622-22-5036. Encuentra tu luz interior. ViviaraValencia.com. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. Era tan fea que solo llevaba a la cama un resfriado. Es tan fea que parece un carro por debajo. Ay, sí. Sabes bien que sin ti no funcionaré. Sería intentar volar sin alas. Tú sabes bien, sin ti el invierno será muy cruel. Ya no habrá hogueras en mi playa, oh no. Del medio hoy voy a llorar un mar de lágrimas, oh sí. Tú sabes bien, no es tan fácil decir adiós y luego continuar en calma, oh no. En la mirada y cuando el deseo entre en mi piel, imaginar en mi mano bajo tu espalda. Ay, ay, ay, ¿qué será de ti? Ay, ay, ay, ¿qué va a ser de mí? Si tú te marchas y yo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. La Gala de las Mujeres de la Música Latina de Billboard se celebró en Miami para homenajear a Shakira como la Mujer del Año. Las artistas latinas se reunieron en la alfombra roja, sin un estilo definido, pero con un orgullo de sonoridad. El evento también honró a Ana Gabriel, Emilia, Eva Luna, Goyo y Thalía. Shakira fue mencionada por jóvenes artistas como un ejemplo a seguir en la música. Los artistas presentes incluyeron a Gracie, Mai Bahía, Kaitlyn, Elena Rose y Nicole Singano. El objetivo del evento es celebrar a las mujeres que han tenido impacto en la música latina. La película Guardianes de la Galaxia Volumen 3, dirigida por James Gunn, fue la más taquillera en Estados Unidos este fin de semana, recaudando $114 millones. A nivel internacional, la película ganó $168 millones, lo que lo llevó a tener un debut global de $282 millones. A pesar de que esta cifra es impresionante, es un poco menos de lo que se espera del estreno de Marvel en Estados Unidos. The Super Mario Bros. Movie quedó en segundo lugar con $18.6 millones en su quinto fin de semana, ubicando un total doméstico de $518.1 millones. La próxima película de superhéroes que se estrenará este Flash el 16 de junio. Bad Bunny sorprendió al mundo del wrestling en WWE Backlash 2023 al subirse al cuadrilátero para enfrentar a Damian Priest en una pelea callejera en el Coliseo José Miguel Argüelles de San Juan de Puerto Rico el pasado sábado 6 de mayo. El combate contó con la aparición sorpresa de legendarios luchadores como Carlito y Tío Sabio. A pesar de que Priest embistió fuertemente a Bad Bunny en los primeros minutos del combate, el artista se recuperó cuando su oponente sufrió una lesión en la pierna. Finalmente, el Conejo Malo aplicó una Canadian Destroyer para derrotar a Priest y celebrar su victoria con lo Latino World Order. El día después de la ceremonia de coronación dorada, vista por millones de personas, el rey Carlos III y la reina Camila disfrutaron de un concierto más relajante el domingo en el castillo de Windsor, donde actuaron Katy Perry, Lionel Richie y otros artistas. Varios miembros de la familia real, incluida la princesa Charlotte y el príncipe George, ondearon banderas del Reino Unido junto con una multitud de alrededor de 20.000 personas reunidas en la terraza del castillo. Antes del concierto, se celebraron miles de picnics y fiestas en la calle en honor a Carlos. Los eventos tenían como objeto reunir a los vecinos para celebrar la coronación, aunque el apoyo de la monarquía está disminuyendo. Los críticos se han quejado del costo de la coronación. Otros han aprovechado la oportunidad para disfrutar de una fiesta con amigos y familiares. Los eventos más relajados siguieron a una página de regalos que vio el rey y la reina coronados juntos en la abadía de Westminster. Los reyes dijeron en una declaración el domingo que estaban profundamente conmovidos por la celebración.

porque ya tengo otro amor. Ahora llevo en mi corazón. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Hoy sufro porque ya tú no estás. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Venga, ven. Que estoy sufriendo. Me están escribiendo por acá y me dice que por qué no hablo de la Copa del Rey. Sí, ganó la Copa del Rey el Real Madrid. El partido arrancó muy tempranito, lo definió el equipo merengue 1-0. Pero se puso a pendejear ahí como el gato cuando juega con la bola de lana, ¿se acuerda? Ha visto esa escena, ¿no? Que está ahí, que ni la tiran, ni la empujan, ni nada. Y hermano, y los Osasuna, un equipo serio, el equipo de Pamplona es serio, y inmediatamente empató el partido. Bueno, inmediatamente no, empató el partido en la etapa complementaria y le tocó otra vez ponerse serio el Real Madrid, y con dos goles de Rodrigo, pues se coronó campeón de la Copa del Rey. Oiga, hay como 3 o 4 jugadores del Real Madrid que con 21 años ya han ganado todo lo que se puede ganar. Liga, han ganado torneo de clubes, todo, la Champions, con 21 años, con 20 años, 5 títulos. Y hay que sumarle que David Alaba y Toni Kroos han ganado ya con 2 equipos, con el Bayern Múnich y con el Real Madrid, todos los torneos que se pueda ganar. De modo que es un auténtico récord. Y a mí este equipo del Real Madrid me parece que sí, le sigue faltando nómina, No tiene la gran nómina como muchos creen. No, a mí me parece que no tiene la gran nómina. Lo que tiene es grandes jugadores que andan por un buen momento y que cuando se sienten tocados, pues sacan sacan la casta del Real Madrid, ese plus que tiene la camiseta blanca y marca la diferencia. ¿Usted vio el partido o no lo vio? No, profe, no. Me tocó faena este fin de semana. Ahí por los laditos. ¿A esa hora, la buena noche? Profe, tocó faena, profe. Yo sí tuve la oportunidad de verlo. De modo que, para los que me estaban preguntando que no me había pronunciado en el tema del Real Madrid, ahí está mi estimado JJ, usted que también es hincha y seguidor del Real Madrid. Profe, vea, ¿sabe que estuve pendiente este fin de semana? Encima de madrugué el sábado, fue la coronación del rey Carlos III del Reino Unido, profe. Ah, el decrepitus regius. Sí, profe. De hecho, hay un meme, profe, que está corriendo hoy en las redes sociales, porque usted sabe que Camila es la, ¿cómo es que se dice? Pues la reina consorte, pero pues que ella fue todo el tiempo la amante de Carlos, ¿no? Durante el... Sí. Yo lo vi que dice, oiga, y me pareció un poco como pesado, pero... ¿Lo decimos textualmente o lo decimos adornado? No, pues no sé, profe, que no sé si el oyente de soporte, pero pues ya. Uno de tantos, bueno, decía... Lo decimos adornado. Esta es una fiel copia para que las otras sigan resistiendo y nunca claudiquen. Exacto. Para todas las... Obviamente, en el término popular, no dice las otras, ¿no? Pero bueno. No, claro. Sí. Nosotros, por decoro y por boca limpia, no decimos la palabra que utilizan en la calle. Otra decía, MZ Trepadora lo logró, coronación. Ahí está, profe. Uy, ese es más bravo todavía. Muy bravo. Profe, no, pero pues, a ver, hay que decir algo que es cierto, que el rey de Inglaterra, pues, en su momento se buscó una princesa como para él. Sí. Porque él es bien feito, bien viejito. Verdad, sí. Pues buscó vieja fea ahí. Hombre, pues Camila era la que lo entendía, profe. Ella era la que realmente, pues, le prestaba ese hombro, pues, para que él fuera y se quejara de sus cosas. Además que ella desciende, pues, también de dinastía real, ¿no? Entonces, pues. Sí, cosa. recordemos que la reina madre nunca quiso a Lady Di porque no tenía la descendencia real. Exacto, eso fue lo que pasó. Profe Pérez. Pero bueno, oiga, ¿qué tiempo tan largo entre la muerte de la viejita y la coronación del rey, ¿no? Casi que le toca otra pandemia. Por supuesto, profe. Ha sido un tiempo largo. Y bueno, una ceremonia con toda la pompa, con todo, con desfile militar, con desfile pues de caballos. La carroza donde estuvo andando la mandaron a hacer Australia. Y pues hubo un hecho ahí poco loco, pues uno de los caballos del desfile se desvió de la línea de marcha y se fue contra la gente que estaba ahí disfrutando del evento. Causó pánico un momento, pero pues no hubo heridos y la ceremonia pues continuó así sin más inconvenientes. Muchos invitados, vino la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, los reyes de España, Felipe VI, Leticia de España, y se culminó pues con el juramento del rey y la invitación del arzobispo Welby a todos los presentes a jurar lealtad al nuevo monarca. También desde Colombia tuvimos representación, ¿no, profe? Oiga, déjale, oiga, preguntar, Pinocho, que se pega una balacera, ¿no fue? Estuvo, acuérdese. Pinocho que sí. Estuvo, ¿en serio? Vinieron todos vinieron, profe. De aquí de España, saltaron para allá, de una vez. Pero Pinocho me pega una balacera, a ver si le dan reconocimiento y todo el mundo lo mira como zapato. Profe, pero bueno, es lo que hay. Estaban aquí al lado, había que aprovechar. Ya. Profe, ellos prometieron que se iba a vivir sabroso y lo están cumpliendo. Sí, claro, no, pero ¿quién es rey? Pues no, la gente. ¡Ah! Ellos están viendo sabroso. La gasolina antes de que termine el año va a estar a 16 mil pesos, o sea, más de 3 euros. Bueno, profe, eso les pasa por ser pobres. Si ustedes no fueran pobres, no estarían quejando. Gracias, ¿no? ¿Usted sabe cuál es la nueva clase social en Colombia? No, profe, ¿cuál? Ya hay clase rica, la de siempre, la pobre, la de siempre, pero la clase, lo que llamaba clase media, desapareció. Ah, sí, claro, profe. Sí, no, desapareció, profe, ahora se llama clase empobrecida. Sí, profe. Pero bueno, nos tocó, profe, eliminarla. Bueno, señor, deme una respuesta porque me voy con música. Hágale, profe, sí, que en un ratico le tengo actualidad de noticias, profe. Vamos con este, se llama, a ver, dice el muérgano. A mí me gustaría probar los placeres del amor con aquellas cavidades donde mucho sale y nada entra, especialmente con una de aquellas chicas que traen accesorios para colgar el bolso. Para hacer el muérgano se expresa decentemente. Sí, hay gente que le gusta los nuevos sonidos, profe. Menos mal. Vámonos con música, ya regresamos en el café de la mañana, un tintico, un cafecito rico y sabrosito, como cada día. Así suena el café de la mañana. Yo escuchándolo usted ratifico lo que digo. Hay cosas muy importantes en la vida. Hombre, sí, saber que Cristiano Ronaldo hizo 4 goles. Sí. Eso lo hace en ese torneo de manco y mudo. No. A ver, hay cosas más importantes. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina 107.1 FM. This of the Benjamin, yeah, Arcángel, baby, record de la guerra. Fuera de este mundo, ella es. Yo no sé, pero conmigo solo vuelve. Y fuera de este mundo, ella es. Yo no sé, pero conmigo solo vuelve. Oh, ella es una maniática. Habita mi flow, mi fanática. Con su cara soy empática. Nunca se me quita. Ella es una maniática. Habita mi flow, mi fanática. Con su cara soy empática. Nunca se me quita. Ella es una belleza tropical. Esa que le gusta pelear sin parar. Suavecito lento pa' poder disfrutar. Una brava como yo le gusta misionar. Esa noche, estoy curando, provocando emociones. Solo esperando el momento perfecto. Toco tu piel sin ningún pretexto. A lo lento, saca tu momento. Que tú sabes, mami, lo que por ti siento. Apúrate, quédeme sin miedo. Lo que quiero hacer contigo, mami, que es bailar. Yo quiero saber. Hola, ¿dónde? Hola, ¿dónde?

de Kiko el Crazy, Cha L, DJ sin nombre, I'm feeling myself, niggas. Yo. Fuck that shit, nigga. Brr. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. Bueno, Niki, regresamos al café de la mañana. También tengo para contarles que el día 15 se va a celebrar en el Arriero el Día de la Madre. Ese día va a haber, se va a abrir desde las 5 de la tarde, Avenida de Santiago número 18, Avenida de Santiago número 18. Se abre a las 5 de la tarde y atención, porque a las 20 horas, entre las 20 y las 22, va a haber nada menos que un mariachi para que usted cante lo que quiera. Llévenla, celebre el Día de la Madre el próximo 14 con la gente de El Arriero, así como lo escuchas. El Arriero, Avenida Santiago, número 18. Niki. Profe, vea, le quiero hablar un poco de las noticias. Todos los noticieros de ayer de la tarde estaban con el tema de Texas, en Brownsville, Texas, que al menos 7 personas fallecieron y 6 resultaron heridas después de que un hombre atropellara a un grupo de personas en una parada de autobús frente a un refugio para personas sin hogar, que sirve también como centro para inmigrantes. Y claro, todavía no se han confirmado los motivos. Podría ser que se quedó sin frenos o fue intencionado. Y también había otro tema por ahí, profe, de una nueva balacera en Estados Unidos, profe. No, pero es que eso no va a tener paro, porque pues, mientras todo el mundo anda armado, hermano, eso es muy complicado, muy complicado. Profe, y eso ya. Que se supone, pues, que el territorio norteamericano, pues... Lo que pasa es que es mucho loco, porque hace fuman muchas cosas, fuman hasta ladrillo molido, hermano. Pastillas. ¿Cómo es que se llama eso que fuman, que los deja como zombies? ¿Te recuerdas el nombre? Sí, profe. Hay una ciudad, hay unas calles de una ciudad donde todo el mundo parece un zombie. Y explicaban esto, ya estaba viendo un informe y un médico explicaba el por qué se quedan como zombies. Eso ataca el sistema nervioso, claro. y causa una especie de parálisis. Entonces la gente queda así como zombies, caminan, profe, casi que por acto reflejo. Profe, ¿usted sabe cómo se llama eso? Sí, profe, fentanilo. Ya. Un documental, bueno, sobre eso, profe, sobre los médicos creadores y los que impulsaron todo el tema del fentanilo. Creo que eran de Miami. Sí, ya. Millonarios con eso. Pero me imagino que un médico y un científico pues no crea eso para esos efectos. No, estos estaban, era en plan de negocio, profe. Se hicieron multimillonarios con el tema. ¿Sí? Sí, señor. Eso pero el efecto era en lo que buscaba. ¿Ellos sabían que ese era el efecto que iba a producir? Claro, profe. Ellos estaban era detrás del billete. ¿Y que no, montaron a la fábrica? Bueno, pues entonces son los que se desvían y violan todos los juramentos. Perdieron todo. De las buenas prácticas. Claro, todos los manuales de conducta, de ética, de valores, todo, profe. Qué tristeza, están, ¿no? Están todavía en cárcel, profe. Que por pasta acaben con el ser humano. Pero bueno. Profe, todo ahí en la viña del señor. Profe, la de ayer, la matanza que le decía, y que murieron 9, incluidos niños, en un centro comercial, profe. Pues fue el tipo que se bajó y en plena entrada del centro comercial empezó a dispararle a todo lo que veía moverse, profe. 9 muertos, profe, incluidos niños, y hay luto nacional en Estados Unidos, profe. Banderas amarillas. No, pero bueno, pero es que ya esto parece el tiempo este, profe. Luto, el luto, porque cada 15 días hay algo. Las malas, profe, conductas se hacen repetitivas. Profe, se habla de que en este año, lo que llevamos de año, van 300 ataques en Estados Unidos. Una cosa loca. Nuevamente el presidente ha hablado sobre el uso de armas. Nuevamente. Pero no pasa nada. Mientras todo el mundo se lucre de eso, olvídese. No, mientras los dueños de las armas sean parte del Congreso o del gobierno de Estados Unidos. Por esto no pasa nada. Como diría por ahí un político, lo que pasa es que no pasa nada. Claro.